cascabeles te harán suspirar. Las botas puestas, los cascabeles te harán suspirar. Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capora. Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capora. Con mi chicote y mi sombrero puedo enamorar. Con mi chicote y mi sombrero puedo enamorar. Quiéreme como soy. Negra. Ardiente como el sol. Samba. Muévete con sabor. Negra. Siente tu corazón. Samba. Bailando caporales, yo te entregué mi amor. Bailando caporales, yo te entregué mi amor. Los cascabeles te harán suspirar. Las botas puestas, los cascabeles te harán suspirar. Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capora. Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capora. Con mi chicote y mi sombrero puedo enamorar. Con mi chicote y mi sombrero puedo enamorar. Quiéreme como soy. Negra. Ardiente como el sol. Samba. Muévete con sabor. Negra. Siente tu corazón. Samba. Bailando caporales, yo te entregué mi amor. Bailando caporales, yo te entregué mi amor.